a todos los productores remitentes aquí presentes, a los que no pudieron estar también. Creo que recorriendo los corralos en las pasarelas bastaba con mirar las haciendas remitidas y creo que con eso era suficiente una cabal muestra de la precocidad de la raza, de su calidad. Creo que a pesar del año que hemos vivido por la seca, es muy meritorio resaltar cómo fue presentada la hacienda hoy en los corrales. Muy digno de todos los productores y vaya una felicitación muy importante a todos ellos. Agradecerle también al municipio de Cañuelas, a Marisa, por estar siempre presente en todos estos acontecimientos. Como le decía hoy, creo que a veces los planetas se alinean, ¿no? Y en sus 200 años Cañuelas está recibiendo muchísimos eventos del lado ganadero, con la instalación del mercado, los 200 años de Yorton. Creo que son acontecimientos que se van alineando y se van dando en su momento y va a transformar a Cañuelas en la capital del campo en la cual todos creo que nos proyectamos. Finalmente, como mercado, hacerle, digamos, a todos los productores presentes que este es un mercado. Este mercado fue un proyecto muy importante por los 45 consignatarios que hoy lo componemos. Fue un desafío enorme salir de Liniers. Y creo que ver plasmado este lugar solo es para que poder mantener nuestros precios, nuestra formación de precios, y este lugar depende del apoyo de todos los ganaderos, del apoyo de todos los productores. Sin el apoyo de las remisiones de Hacienda, sin las vacas acá adentro, es muy difícil prolongarse en el tiempo. Creo que es muy importante defender el mercado, que tengamos noción de los valores de nuestra producción diariamente. Así que los acompaño a estar presentes en la diaria de todo el año y apoyar firmemente el mercado. Muchas gracias.